He traído un PowerPoint, pero me lo voy a saltar mucho, salvo la primera diapositiva y quizás las últimas. Para ir un poquito ligeros, porque yo creo que están siendo unas jornadas densas, y vamos a ir un poquito a lo central o a lo principal de lo que es el concepto de la economía del bien común. Un segundo, se me ha olvidado, o sea, no he presentado al resto de la mesa, porque se supone que el panel, digamos, de impactos termina con estas dos intervenciones. Cada una tendrá 15 minutos, después abriremos un turno de preguntas de otros 15 minutos, no da tiempo para nada mucho más. Y luego ya Zoe va a presentar a los compañeros que van a empezar a trabajar todo el tema de la dimensión educativa de la soberanía alimentaria, para que vayamos a comer más o menos a tiempo. Solo comentarles un poco el tema de los tiempos. Gracias, Zoe. Nada, sin problema. Quería hacer una primera pregunta. A los que, a ver si las pistas. ¿Conocéis, que levante el brazo, aquellos que conocéis la economía del bien común? ¿Conocéis algo de la economía del bien común? Creo que bastante, a lo mejor alguna está más que yo, ¿no? Creo que es la economía del bien común. Si hay alguna compañera mía por aquí, Beto, que cualquier puntualización y luego si en el turno de preguntas hay alguna cosita, pues también le pido la ayuda para responderla. Esa diapositiva que tenéis ahí puede estar con la economía del bien común o puede estar con un montón de cosas, ¿no? Estando atento a las ponencias anteriores y a lo que se ha comentado, se hablaba en principio para mí de grandes logros, ¿no? Una de las cosas que busca la economía del bien común o lo que ve es que todo es de abajo hacia arriba y que todo empieza por uno mismo. Es decir, los cambios y hacia el bien común o cualquier cosa tienen que darse en uno mismo y tienen que darse en la coherencia de lo que decimos, de lo que pensamos y de lo que hacemos. Por eso he puesto esa diapositiva. A mí siempre me gusta introducir un par de minutos hablando de mi experiencia personal y de que yo soy ese crío que no es Toshiba, sino la foto que aparecía antes. Ese crío que aparecía en la foto, que yo cuando nací, a mí nadie me explicó, ni yo tenía concepto de lo que era el dinero, ni de lo que era el consumo, ni de lo que era el bien común, ni de todo eso me lo han educado. Luego creo que hay un panel de educación y a mí me parece una parte fundamental en el concepto de que tenemos que reeducarnos también en muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es, en esa educación, pasa la diapositiva. Ese soy yo de pequeño, lo he puesto porque era bastante más guapo, rubio y con pelo, pero... Pasa la diapositiva, que voy rápido. Y voy a pasar rápido por encima de esa educación antes de introducir en el concepto de la economía del bien común. Esa educación que nos dice... que el dinero, digamos, lo tenemos como un objetivo. Y dentro de la economía del bien común, lo primero que queremos trasladaros es que el dinero, dentro del movimiento, lo queremos trasladar a donde siempre debe de estar, que debe de ser un medio. El dinero nació desde las monedas, nació como un medio de facilitar el intercambio, el trueque. Y desde ahí es de donde nosotros miramos el dinero. No lo miramos como un objetivo último, sino como un medio para mejorar la calidad de vida, la dignidad humana, la justicia social, los temas de respeto al medio ambiente, etcétera, etcétera. Es decir, volver a posicionar el dinero donde siempre ha debido de estar. Otro de los grandes mensajes que nos dan para las empresas y demás, y los mensajes capitalistas, es que las empresas deben de crecer para subsistir, que los municipios deben de tener más turismo, que las poblaciones deben de tener más industria, etcétera, etcétera. No. Las poblaciones, las empresas y hasta el ser humano, lo que debemos de tener es un tamaño óptimo a lo que somos. Todos no somos iguales. Yo tengo las piernas muy gordas y otras las tengo muy flacas. O sea que eso, cada uno somos de una manera distinta. Entonces, desde ahí, sigue pasando, voy rápido. La visión parcial, que la voy a saltar, eso cuando estemos en estudios económicos y con otro foro, que vosotros no seáis concienciados del bien común. ¿Dónde está? Y uno que es el anterior, es el cómo estamos educados en la despersonalización. Perdona, si quieres, No te vuelvo. No va a pasar. Llegará. Vale, bueno, yo sigo explicando y si llega la diapositiva, pues ahí, ese, este sí es un concepto que sí me gustaría trasladar. Que nos ocurre mucho, a mí el primero, que es la despersonalización de las cosas. Es decir, tratamos al sistema, tratamos la bolsa, tratamos los mercados, tratamos la agricultura, tratamos todo desde la despersonalización, desde como si fuera el tiempo. Si tú escuchas los mercados han subido y el tema agrícola, ahora el maíz está a no sé qué precios y tal, pa, pa, una especulación, y parece que ocurre sin que haya intervención del ser humano, como ocurre con el tiempo. Es decir, que vienen las borrascas, luego llega la lluvia, pero vamos, tenemos periodos de calor, pam, pam. No. Yo creo que tenemos que ser conscientes, y por eso ponía desde el principio esa imagen del crío, que no es despersonalización, que los movimientos los hacemos individualmente. Yo, de hecho, desde la humildad no pretendo hacer ningún cambio grande, solo pretendo influir con mis hechos y las acciones en el círculo que tengo. Mis dos hijos, en la mujer que quiero, en las empresas con las que trabajo, en los municipios con los que colaboro, y no pretendo grandes cambios, pero es que los pequeñitos cambios son los que hacen grandes cambios. Y cuando muchos cambios puede de gente pequeña, digamos que provocamos grandes cambios. Y dejo esa reflexión sobre el escribir demasiado, sobre el hablar demasiado y el actuar menos, ¿no? Yo creo que debemos de actuar y debemos de hacer. Y eso es una de las cosas que también transmite la economía del bien común, el que debemos de hacer. Ahí pongo la frase, ¿no?, de el consumo es un acto político. Hasta ahora, o bueno, yo ayer no estuve, y en lo que he escuchado hoy iba más referido casi a la producción y al empoderamiento del agricultor. Mi suegro es agricultor, yo vivo en un pueblo también de 100 habitantes, es decir, tengo muy cercano el mundo agrícola. Pero yo creo que una gran parte de lo que debemos de trabajar es el consumo, y el consumo como algo consciente y como algo coherente. Es decir, el consumo es el mayor arma política que tenemos. No es ir a la cumbre en Río de Janeiro del 2020, no es ir al gobierno y he conseguido sentarme con Rajoy. Yo creo que ha habido una frase o ha habido algo, que yo no me meto con lo que se ha dicho y demás, pero sí ha habido una referencia que Ada Colau ha dicho no sé qué, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, más o menos, han venido a decir. Eso es a lo que voy, que pensemos en lo que podemos hacer individualmente, y el mayor acto político es consumir y ser coherentes y conscientes de dónde compramos, qué compramos, cómo lo usamos, ¿cómo lo reciclamos? Porque el tema alimentario también, una de las cosas que me parece muy importantes es el no desperdiciar y el no tirar. Y desde ahí yo creo que podemos procurar los cambios que creo que en este colectivo que estamos aquí queremos para la sociedad y para el sistema. Continuamos. La falsa felicidad, que aquí no voy a entretener más, que parece que la felicidad está detrás de lo material. Y en realidad está detrás de lo inmaterial. No hay mayor felicidad que cuando...